Bueno, señores, nos encontramos en el cuarto y mira lo que encontramos en el Chinatown. Primero, cartera Louis Vuitton. Bolsa, ¿qué dice? Mom. Dolce & Gabbana. Allá que tenemos. Louis Vuitton. Su my mom. Con su número de todo, en serio. Dicen. Mira nada más. A ver las otras. Aquí. Prada. Ahora está el güero, que la vean. ¿Cómo la mía? Paletosas. Estos datos, a ver qué van a decir la migración en México. Pura paleta. Aquí hay otra. Sí, otra paleta. Mira nada más. Ya, qué Esta viene retado, con güey. su... Mira. Gucci. Gucci. Gucci.